Antonio Rodríguez Carrión. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Vamos a comenzar en la jornada de hoy un nuevo programa en el que vamos a hablar sobre diferentes asuntos. Vamos a hablar sobre la meningitis, por ejemplo. Vamos a hablar además también sobre esa charla, coloquio en torno a la donación de órganos que tenía lugar el pasado lunes en nuestra localidad, organizada por mayores vecinos. Y además también vamos a hablar de una cosa bastante curiosa, porque el pasado sábado, el día 1 de abril, se celebraba lo que se denomina como el Día de la Internacional de la Diversión en el Trabajo. Y muchos se dirán, venga ya. Mi trabajo es poco divertido, dirán más de uno, ¿no? Bueno, pues sí, es una noticia, en fin, que en fin, ¿no? Es grato comunicarla, que pasado sábado no teníamos programa en Radio Urique, por tanto no pudimos hacer mención a ello. Se celebraba el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo y se pone en relieve cómo el tener un trabajo, por duro que sea, hay trabajos que son muy duros, en donde la chispa de humor, en donde haya pequeños momentos, que antiguamente se decía echar un cigarrito, en fin, no vamos a echar un cigarrito todo el que no fuma, ¿no? Pero que echa esos pequeños momentos de romper en ciertos momentos del día, aunque sean un par de minutos o tres, para hacer un comentario, algo, en fin, algo de humor, en fin, pequeñas cosas rompen muchas veces esa dinámica que tenemos de estrés, de ansiedad, y que es fundamental para preservar nuestra salud. Ya hemos dicho que la risa, en fin, no lo hemos dicho nosotros, es algo que está contrastado en todo el mundo, que la risa es uno de las mejores, es uno de los mejores medicamentos, y el buen humor. Y en este caso, pues, que hace que el trabajo sea un poquito más divertido. A veces, pues, ya digo, con un simple auricular, escuchando Radio Urique, por ejemplo, o simplemente, que digo yo, con tan pequeño chiste, alguna anécdota de vez en cuando, pues rompe, ya digo, la rutina y hace que carguemos un poquito las pilas. Hoy, precisamente, estoy viendo ahora mismo en la prensa, en un artículo de final de página, donde pone que trabajar menos horas es una de las claves de la felicidad de los países nórdicos. Pues mira, a ver si viene a España también, que trabajemos un poquito de menos horas y ganemos igual o un poquito más. También puede ser una de las buenas claves para nuestra salud. Bueno, y no queremos terminar este prólogo sin un saludo a Remedios Chávez, que ha sido oyente de nuestro programa, y en fin, y a todos los oyentes de Radio Brique y de este espacio de salud. A trabajar menos a nadie le va a perjudicar, ¿no? Eso está claro. Bueno. Dice que, hombre, por lo menos trabajar, por lo menos que haya trabajo, claro. Y a partir de ahí, pues, en fin, yo creo que ya el tener trabajo puede ser, si lo tomamos, con optimismo, por muy pesado que sea, por lo menos tengo trabajo y tengo un medio de vida, ¿no? Que también es importante. En fin. Bueno, pues ahí quedándose el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, que desde 1996, bueno, pues se celebra, ¿no? Por así decirlo, en el ámbito internacional. Vamos con el tema que tenías preparado para la jornada de hoy. Vamos a hablar sobre esa charla coloquio en torno a la donación de órganos que tenía lugar el pasado lunes en diferentes centros educativos de la localidad. Dos de esas charlas eran dirigidas a los alumnos de centros educativos concretos. Luego ya por la tarde se llevaba a cabo la charla para el público en general y bueno, pues participabas en la misma, así que cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, yo participaba como oyente porque Manolo Sierra, presidente mayor del vecino de Urique, quien organizaba esta jornada informativa sobre la donación de órganos para trasplantes, pues me invitó y la verdad, muchas gracias, porque fue una sesión muy interesante y que, en fin, yo creo que para todos los asistentes pues fue muy grata. Fue, como dice Rocío, este pasado lunes 3 de abril en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, y que ya previamente a los alumnos se había dado esta misma charla en el Instituto de las Cumbres y en el Instituto Francisco Fatou por la mañana, y en la cual se nos informó de diversas actividades. En este caso, quien daba estas sesiones era la Asociación de Trasplantados de Hígado, pero en fin, que se puede hacer alusivo a, en general, a todos los trasplantes, porque la información que se dio pues era válida para todo tipo de trasplantes. También hicieron distinción entre donantes vivos y donantes fallecidos, y fue muy interesante porque ciertos aspectos quedaron claros, sobre todo las dudas más frecuentes. Que si te quiere, te ponemos alguna. Claro, donante, es verdad ese aspecto, entre donantes vivos y donantes fallecidos. No se tiene la creencia de que, bueno, pues para donar hay que fallecer y ni mucho menos, ¿no? Ahí tenemos las donaciones de sangre que cada, periódicamente, ¿no? Se producen en nuestra localidad. Eso es un donante vivo. Efectivamente, como todos los ubriqueños saben, porque además Ubrique es una de las localidades, quizás la que más, en la provincia de Cádiz, donde hay mayor número de donantes de sangre y de médula ósea, en fin, que enhorabuena a todos los ubriqueños en general, porque es una actividad altruista, y que tiene una gran importancia, porque salva numerosas vidas y evita numerosas complicaciones después de un accidente o alguna operación quirúrgica en otras personas. Pues, como dice Rocío, es diferente la donación en vivo y la donación fallecido, porque el concepto que tenemos que en vivo no se es muy raro hacer donante, y es que la donación de sangre ya es donación de un órgano, la sangre se considera un órgano. Pues bien, los donantes vivos comentaron en esta sesión, que ya digo, tuvo lugar en el Instituto Virgen de los Remedios, hay que ser mayor de 18 años, estar sano y encontrarse plenas facultades físicas y mentales. Cuando son órganos, la sangre tiene una serie de requisitos muy sencillos, que son tener la mayoría de edad, 18 años, no ser mayor de 65, pero en fin, esto más o menos lo saben casi todos los ubriqueños. Ahora, en otros órganos más complicados de extraer, como puede ser riñón, puede ser un trozo de hígado, pues entonces ya hay unos requisitos superiores. Y entonces es un médico especializado el que nos dice si somos aptos para órganos y en qué condiciones, en el caso de que sean donantes vivos. En el caso de donantes fallecidos, pues ya muchas veces lo que se requiere es simplemente el permiso, sobre todo en menores de edad, de la familia. Sí. En mayores de edad muchas veces pues es mucho más fácil que en el caso de los niños. Y también se informó de qué tipo de órganos se pueden dar. Pues realmente el que médico diga, y generalmente casi todo, menos ciertos órganos, por ejemplo el cerebro, que en fin, todavía no hay trasplante de cerebro, eso es muy complicado, pero que en general casi todos los órganos, siempre que estén en buen estado, independientemente de la edad, pues se pueden donar. Allí, por ejemplo, se hizo mención de una persona de 80 y tantos años que recientemente había donado un órgano y que, en fin, que está en buen estado y punto. Así que nunca se sabe exactamente si una persona joven puede dar órgano, porque a lo mejor tiene alguna enfermedad de base, pero que hay ciertos órganos que, en fin, que independientemente de la edad, pues si está en buen estado, pues se pueden donar. Eso te iba a comentar, ¿no? Porque normalmente, bueno, pues cuando va avanzando en edad, el ser humano se deteriora y sus órganos se deterioran. Entonces, bueno, pues se da por hecho que no puede ser donante, pero sí que puede, ¿no? En este caso. Hay que tener presente que, para, por ejemplo, en el caso de fallecimiento, para donar órganos, lo único que se requiere es que haya una muerte cerebral. Todos los órganos no mueren a la vez. Es decir, que cuando una persona fallece, hay órganos que siguen vivos durante varias horas, aunque el médico haya hecho el certificado de muerte. Y es que la muerte en general se identifica como muerte cerebral. Normalmente los trasplantes de órganos se hacen en personas que están ingresadas en el hospital, porque hace falta una serie de recursos para extraer los órganos y conservarlos. Y entonces, una vez que tres médicos certifican la muerte, y uno de ellos tiene que ser un neurólogo, pero especialmente la muerte cerebral, pues entonces se pueden extraer órganos, como por ejemplo el corazón, porque el corazón tiene, si no está dañado, tiene una serie de tiempo, de horas, en que permanecen las células vivas. Y entonces, por eso se permite el trasplante. Se conserva en frío, que es como mejor se preserva, y puede llevarse a otra persona que lo admite. Si estuviera muerto, una célula muerta no resucita. Es decir, cuando alguien muere, si una célula muere, no resucita. Diferente, ya digo, la muerte del organismo humano, que es considerado muerte, cuando realmente hay ciertos órganos que están vivos. Por ejemplo, una lagartija, le cortamos rabo o la cola, y la cola está un tiempo latiendo, es decir, o moviéndose, ¿no? Te añade que hay vida en esa cola. Claro, pero lo que yo te preguntaba es si se puede, por ejemplo, trasplantar, no sé, cualquier órgano, pulmón, corazón, de una persona de 80, 70 años a otra persona. Sí, sí, sí. Siempre y cuando ese órgano esté en condiciones, que funcione perfectamente. Si cuando una persona fallece, esa persona ha tenido más o menos una vida más o menos bien, a lo mejor ha sido un accidente, normalmente son cosas muy gordas, muy agudas, entonces si las pruebas que se le hacen a ese órgano y a esa persona ve que ese órgano es apto, independientemente de la edad, hombre, cuanto más joven, en teoría, debe ser más fácil es más fácil de extraer órganos que estén sanos. Pero en fin, que hay personas que 70, 80 años, que están perfectamente, sí, que se les extraen los órganos y ve que no hay ninguna complicación, se puede trasplantar. Vale. Bueno, pues es la jornada que tenía lugar el pasado lunes, como decíamos, en nuestra localidad, sobre trasplante de órgano, con esta asociación de donantes hepático de la Reina Sofía de Córdoba, que llegaba hasta nuestra localidad, y bueno, pues esa información que se ofrecía también, ¿no?, en ese municipio, de la mano de mayores vecinos. Vamos a hablar del tema de hoy que nos habías planteado y vamos a volver a tocar el tema de la meningitis. Pues sí. Porque hay un poquitín o mucho, depende de alarma social, porque se han dado varios casos de meningitis. Hace dos o tres días, un par de días, salió la prensa de nuestra provincia que había habido un ingreso hospitalario por un caso de meningitis en un menor, pero es que hacía pocos días también se daba en los medios de nacionales como una niña de 9 años en Manresa había fallecido por meningitis. Pero es que previamente un niño menor de 2 años en Gerona también había fallecido hace unos días también por meningitis. Hay otro caso que se está investigando, en fin, y entonces pues todo esto crea, dice, oye, esto ya no es un caso de meningitis de vez en cuando, sino que en pocos días se han dado varios casos en diferentes sitios de España. Por cierto, porque he metido rápidamente la información, ¿no? Y aparece, sí, que la niña muerta en Manresa, que tenía meningitis C, se ha ya sabido, y dice cuya vacuna se incluye en el calendario público, pero no había constancia por parte del Departamento de Salud de que la pequeña estuviera vacunada, y de ahí la importancia, ¿no?, de las vacunas. Por eso hemos traído a colación, aparte de que ya digo, son noticias no solamente a nivel más o menos local, como puede ser la provincia de Cádiz, sino a nivel ya, en fin, en este caso en Cataluña. Y después, hoy mismo ha salido esta noticia que comenta Rocío, como la niña fallecida de 9 años, 9 añitos, fulminante en Manresa, no estaba vacunada contra un microbio sobre el cual sí hay vacuna, y además son de esas vacunas que se le ponen a todos los niños habitualmente. Sí, en fin, ya están investigando exactamente qué es lo que ha pasado aquí, pero por lo visto no estaba vacunada. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces en conversaciones pues familiares, en fin, las tertulias familiares, pues a la colación alguna enfermedad, y de vez en cuando se la meningitis, pues a mí me quedó una sordera porque de chico estuve meningitis, el otro de chico, pues a un primo mío tuvo meningitis, falleció hace muchos años, como si esto fuera una enfermedad que no ocurre, o que ocurre así como algo anecdótico, ¿no? Y no. La meningitis hay que saber que está producida por diferentes circunstancias. Puede ser por microbios o no microbios. Es decir, que no es necesario que haya microbios para que se produzca una meningitis. Son más raros, pero hay casos en que no son producidos por microbios la meningitis. Porque recordemos que ¿qué es la meningitis? Es decir, la meningitis es la inflamación de esta piel finita, casi transparente, que hay envolviendo a nuestro cerebro, a los sesos y también a la médula, a la columna vertebral, a lo que hay por dentro de la columna vertebral. Si vamos al mercado de abasto y compramos sesada, vemos que tiene como un pollejito que lo envuelve, eso se le llama meninge, que lo tenemos también, por supuesto, los humanos, ¿no? Y esa meninge, ese pellejito que envuelve al cerebro, pues cuando se inflama, se llama meningitis. Todo lo que termina en itis es inflamación, meningitis. Se inflama esa piel y también lo que hay alrededor de esa piel, el líquido que hay, y en este caso, en el caso del cerebro, pues están las neuronas y está toda la parte que gobierna el resto del cuerpo. Es decir, que si se lesiona, por ejemplo, la parte que de la meninge, de esta envoltura, que está cerca del órgano de la visión, nos quedamos ciegos en una meningitis. Si se inflama la zona que está cerca de donde se oye en el cerebro, pues nos quedamos sordos. Otras veces nos quedamos paralíticos, depende, y otras veces pues nos morimos. Es decir, porque afecta a órganos vitales, que son los que afectan, por ejemplo, a la respiración, a los latidos cardíacos. Y, en fin, ese es el grave problema que tienen las meninges, que al irritarse, al inflamarse, inflama todo lo que hay alrededor, en este caso, digamos, son órganos nobles como el cerebro o la médula espinal. El meningococo, ¿quiénes son los que causan la meningitis? Eso que escuchamos tan con tanta frecuencia, ¿no? Meningitis meningocócica, que se llama. Bueno, meningococo es un microbio. Es un microbio que tiene mucha apetencia, mucha afinidad por inflamar las meninges. Pero, como hemos dicho antes, no solamente el meningococo. La meningitis puede estar causada, por ejemplo, por otras circunstancias. Por ejemplo, factores no infecciosos, como puede ser un cáncer. Un cáncer puede invadir el cerebro o la vez, inflamar la meninge y producir una meningitis. Una enfermedad, la enfermedad de Behçet, que no tiene nada que ver con microbios y también puede dar lugar a la inflamación de las meninges. Pero, en fin, lo más frecuente, como ha dicho Rocío, es uno de ellos, el meningococo, pero también puede ser por virus. El meningococo es una bacteria. Es una célula un poquito más pequeña que las células humanas y produce esta infección. Pero los virus, que no son células, son otros organismos, pues también, y son bastante frecuentes las infecciones por virus. Y lo que pasa es que la mayoría no son tan graves como las de la bacteria. Una de las bacterias que vamos a tratar hoy son las del meningococo, que es de las más frecuentes, y que hay que tener presente que este microbio está presente en una de cada 10 personas que consideramos normales, entre comillas, de las que vamos por la calle. Yo a lo mejor lo tengo, no sé, o Rocío, o cualquiera, podemos tenerlo, pero que en raras ocasiones se hace un microbio agresivo, en raras ocasiones virulento, es decir, que la mayoría de las veces este microbio lo tenemos, una de cada 10 personas lo tenemos, pero no desarrolla enfermedad, sino que está ahí y ya está. Igual que el microbio del tétanos, está por ahí en la calle, en el suelo, pero en fin, la mayor parte de las veces nadie coge un tétanos, o porque está vacunado, porque cuando se hace una raspadura se la limpia y ya está, pero que el microbio está ahí. Y el microbio de la meninge está aquí, en la calle. Uno de cada 10 personas tiene este microbio de la meningitis. De manera, las informaciones que leíamos en torno, bueno, pues a los casos de meningitis en Cataluña, se especificaba que en ningún momento se trata de un brote epidémico, ni mucho menos, sino que son casos aislados. Además, una meningitis era vírica, otra era bacteriana, en fin, que había diferencias ahí y que no, bueno, pues intentaba evitar esa alarma social, ¿no?, de la que hablábamos antes. Pero sí que podemos conocer perfectamente cómo se contagia para entender un poquito mejor, ¿no?, cómo se desarrolla la enfermedad. Efectivamente. Hemos comentado que todos tenemos, todos, uno aproximadamente, una de cada 10 personas tiene el microbio más frecuente de la meningitis en la garganta. Ahora bien, ¿cómo se contagia este microbio? Si está en la garganta o en la nariz, ¿cómo se contagia? Pues es muy importante saberlo, como dice Rocío, para poder prevenir. Y el mecanismo de contagio es a través de la saliva o de la mucosidad de la nariz de una persona en donde este microbio se ha hecho ya virulento, se ha hecho agresivo y pasa a otra. Y hay que tener presente que este microbio meningococo es muy sensible a los agentes externos del cuerpo. Así que quiere decir que una vez que sale la saliva, eso se muere rápidamente. Así que no aguanta, este microbio no aguanta, por ejemplo, al hablar, sale con la saliva y se queda en la mesa, el objeto, pero se destruye rápidamente con la temperatura ambiente. Entonces, el mecanismo de contagio es personas muy cercanas que están cerca unas de otras y al hablar pasa directamente la gotita de la saliva microscópica que no vemos de una persona a otra sin pasar, sin quedarse depositada en el suelo, ni en un pañuelo, ni en un lápiz. No. Normalmente es de persona a persona directamente, al estornudar, al besarse, un vaso de agua que pasa directamente de una persona a otra, que bebe en el mismo vaso, o de Coca-Cola, así que sabe Dios, por eso no se recomienda, que cuando hay una botellona o hay cualquier cosa, pasa un vaso de una persona a otra y utiliza los mismos recipientes, porque tú no sabes de dónde está chupando esa saliva. Así que este mecanismo de transmisión se da en personas que están cercanas unas a otras. Niños, los colegios están en la misma mesa, en el mismo pupitre, en la misma clase, en las familias sobre todo, los familiares cercanos que viven en la misma casa, pues ahí hay mucho contacto, ¿no? De besos, de tocar directamente, en fin, rápidamente un contacto de una persona a otra. Este es el mecanismo de contagio de la meningitis meningocócica. Bueno, eso por un lado, vamos a comentar o vamos a conocer además también pues cómo se manifiesta, ¿no? Cómo podemos saber nosotros cuáles son los síntomas y que estamos teniendo pues una meningitis. Exactamente. Como dice Rocío, lo importante que es saber sospechar, es decir, porque el diagnóstico hay que hacer análisis para ver microbio, para ver pruebas, pero ¿cómo puedo yo sospechar que mi niño o yo, que he estado a lo mejor en un caso con, en el colegio junto a un niño que ha sido diagnosticado de meningitis, o simplemente porque me asusto, escucho que ha habido un caso de meningitis cercano en Cádiz, en la provincia, y dice, oye, ¿será que hay alguna epidemia o algo? Que actualmente no hay. Pues, al principio, la infección del meningococo es solamente una molestia a la garganta, que cualquiera puede tener, que es leve, que apenas tiene síntomas, como puede ser pequeñas décimas, molestias al tragar, molestias parecidas a una gripe, con molestias, en fin, de como de dolor de músculo, pero eso lo puede tener cualquiera en cualquier resfriado, cualquier enfriamiento. Ahora bien, cuando el microbio ya se hace agresivo y esos síntomas son comienzos de una meningitis, aparecen una serie de síntomas y signos sospechosos que hay que tener presente. Uno de ellos, por ejemplo, la fiebre elevada. La fiebre elevada, pero claro, no toda la fiebre elevada es meningitis, pero en fin, en la meningitis se da la fiebre elevada. Decaimiento muy intenso, que también puede aparecer en otras enfermedades. La persona está sin ganas de nada, con falta de fuerza. Fuerte dolor de cabeza. Esto ya es fiebre muy alta, en personas que con dolor de garganta y con dolor de cabeza. Ya aquí, oye, esta fiebre tan alta, bueno, pues es que una fiebre pues normalmente esto le da dolor de cabeza, pero en fin. Pero sobre todo los bebés, un bebé con fiebre muy alta, el bebé no se queja de dolor de cabeza porque no sabe hablar, pero tiene una irritabilidad muy grande. Este niño otra vez ha tenido fiebre y no se ha puesto tan así, ¿no? Tan intenso. Tendencia al sueño. Es típico también que al estar irritado el cerebro, independientemente que pueda tener o no dolor de cabeza, está como adormilado, atontado. Puede tener vómitos, los vómitos de, que es bastante frecuente muchas veces, los vómitos de la meningitis son unos vómitos especiales, se llaman escopetas, son impulsivos, el vómito sale disparado, no es un vómito que se le cae como la baba, no, sale como disparado. A veces puede tener diarrea, es frecuente las molestias con la luz y con los ruidos, el niño o la persona mayor, el adulto, le molesta la luz, los ruidos, te ponen mucho más irritable. Es típico la rigidez de cuello. Es decir, la persona no puede llevar la barbilla, estando la boca cerrada, no puede llevar la barbilla al pecho porque le duele el cuello, está rígido. Dolores musculares, que puede aparecer en cualquier, ya digo, cualquier proceso. Y un signo muy, muy llamativo y que indica una gran gravedad. Son manchitas del tamaño de una lentejita o todavía más pequeña, de un color rojo oscuro, que hace violeta, en cualquier lugar del cuerpo. Puede empezar por los pies, hacia arriba, pero cuando aparecen manchitas, como parece como el sarampión, como si estuviera intoxicado, pero son, esto no es rojito, esto es como manchitas, a veces se extienden, ya no son manchas como monedas grandes, se va extendiendo, es un signo de muchísima gravedad. Y estos síntomas pueden aparecer no todos a la vez, no aparecen primero el vómito, después aparece la fiebre, o la fiebre aparece primero, o la raíz de cuello, y no tiene por qué aparecer. Ahora bien, como resumen, pacientes que tengan fiebre alta, más de 38,5, mal estado general, atontado, me encuentro muy malito, y si tienen dolor de cabeza, o vómitos, o dolor de cuello, bueno, y sobre todo si salen manchitas, yo no digo que nadie puede decir que sea meningitis, pero es sospechoso. Pues se va a servicio de urgencia. Mire usted que aparece, he tenido la garganta, está la fiebre, pero esta fiebre está con dolor de cabeza muy grande y tiene como el cuello, le duele el cuello. Nada más que con eso. Va a una urgencia y te hacen una exploración y si ya hacen más cositas allí y ya el médico pues descarta que sea o no sea o lo mantiene en observación. ¿Sí? Pero estas cosas, ante la sospecha, pues lo mejor es a que el médico te vea, ¿eh? Es decir, fiebre muy alta, con dolor fuertísimo de cabeza, o con vómitos, o con molestias en el cuello, bueno, y sobre todo si sale alguna manchita, sí. No, una manchita ya en signo de mucha gravedad. ¿Eh? ¿Se puede curar la meningitis cuando es de esa gravedad? Sí, se puede, pero también hay un tanto por ciento de fallecimiento. Aproximadamente uno de cada cinco fallece. Cuando sale la manchita, se extiende ya por todo el cuerpo, porque significa que es que la infección tan grave no solamente afecta al cerebro, sino al, al riñón, al corazón, y entonces ya falla todo, ya no te falla solo. Aparte que de muchas veces ya, y aunque se salve, hay veces que se queda con secuelas, con sordera, con ceguera, con alguna parálisis, en fin, y la cosa es cogerlo a tiempo ante las sospechas, porque hay antibióticos, ¿eh? Hay antibióticos muy eficaces, aquí por ejemplo un Ubrique, independientemente que se lleve al hospital, el médico ante la sospecha, porque ahora veremos cómo se hace ya el diagnóstico definitivo, ante la sospecha, antes de mandarte, fíjate que el hospital de Villamartín está media hora, pues antes de mandarte ya te ha puesto el antibiótico, fíjate lo importante que es adelantar y ya estable. Inyectable, antes de nada ya te ha puesto el antibiótico para empezar. Y si es un caso ya confirmado o sospechoso, muy sospechoso, la autoridad sanitaria, cuando tiene una sospecha muy eso, antes de llegar los resultados del análisis, ya a la familia que está muy cercana, no a la familia que está en Barcelona o está en Nueva York, sino a la que está en contacto, como es lógico, a la familia que convive, pues ya empieza a darle también antibióticos como profiláctico para prevenir por si acaso. Y a los niños. Diagnóstico que me decías que también, bueno, pues conviene destacarlo. Sí, hemos dicho que lo primero en toda enfermedad, no solamente la meningitis, es sospecharla. Es decir, una persona que no ha estudiado medicina o no es sanitario, no tiene por qué saber medicina, pero sí debería conocer en todas las enfermedades, sobre todo en lo más frecuente, qué signo de sospecha te puede, hombre, para saber si puede esperar o no puede esperar. Y esto se confirma mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo. Es un líquido transparente normalmente, que envuelve el cerebro, le da humedad, también está por la columna, es decir, por dentro de la columna vertebral, por donde está la médula. Entonces, con un pinchacito, en una agujita larga, el médico pincha en la espalda, saca un poquito de este líquido cefalorraquídeo, que normalmente es color transparente, cristalino, que una presión, y lo analiza. Y ahí se ven los microbios, se hacen otras pruebas, se ven los microbios y se confirma que hay una meningitis, en este caso, por ejemplo, por bacterias, si es que fuera por bacterias, y el tipo de microbio que es, para saber qué tipo de antibiótico es el más adecuado. La prevención. La prevención, como comentábamos antes, es sabiendo que el mecanismo de transmisión son las gotitas de saliva que salen cuando hablamos o al estornudamos o a besarse, desde una persona que está contagiada con este virus ya virulento, pues, perdón, con esta bacteria ya muy agresiva, pues evitar, antes del diagnóstico de un caso, pues evitar los contactos con personas que hayan podido estar en riesgo, ¿no? Por haberse estado junto a un enfermo. Y la prevención es dar antibióticos a aquellas personas que han tenido contacto muy cercano con el enfermo en los 10 días anteriores a la aparición de la enfermedad. Si dice, bueno, la enfermedad apareció a día, dice, bueno, ¿y hace 10 días quién estuvo con él? O hace 8 días o hace 5. Dice, ¿y por qué no más tiempo? No, porque ese es el tiempo de periodo de incubación. Es decir, si fue hace 15 días cuando usted estuvo con esa persona, no, porque el microbio ya hubiera dado la cara. Si hubiera estado usted infectado, ya, porque el... Una vez que el microbio entra en el cuerpo de una persona, ese microbio virulento, agresivo, entra en nuestro cuerpo, ¿cuánto tiempo tarda en que nuestro cuerpo desarrolle la enfermedad? Pues aproximadamente de 2 a 10 días. Es decir, al segundo día ya puede estar apareciendo los síntomas, no aparece al momento, no, sino que eso tarda un tiempo en que el microbio se reproduzca, y lo máximo es a los 10 días. Si a los 10 días no ha aparecido síntomas, es que usted no ha contraído el microbio, o si lo ha contraído, sus defensas han podido más y han matado al microbio. Es decir que, pero normalmente los síntomas suelen aparecer más frecuentemente del segundo al cuarto día de haber estado en contacto con el enfermo. Pero en fin, ya digo, si han pasado 10 días, ya se puede decir que usted no tiene este microbio en su cuerpo porque no pasó a usted, o usted lo destruyó con sus propias defensas o con los antibióticos que le hayan dado. Claro. Bueno, vamos con las preguntas, vamos rápidamente porque tenemos algunas por aquí acumuladas. Y en principio, bueno, pues contestar a si se pueden partir las pastillas sin que pierdan sus efectos. Pues eso es interesante porque muchas veces, ya desde que éramos chiquititos, hemos visto que dicen, mira, tómate media pastillita de esto, toma, no te la tomes entera, tómate la mitad. Eso es importante saberlo porque no todas los comprimidos, pastillas, en fin, como queramos llamarle, pues son iguales. Hay unas pastillas que tienen una cubierta, son las grageas que se llaman, pero en fin, vamos, hablamos de pastillas en general, para no distinguir varias, a todo aquello que en forma de comprimido no tomamos por boca. Hay unas que sí se pueden partir. Normalmente hasta que se pueden partir lo indican el prospecto y además tienen unas ranuritas, o dos, para que poderla partir en dos trozos o en cuatro trozos. Tómese usted la primera vez la cuarta parte, después la mitad, después tres cuartas partes, sobre todo los corticoides. Las pastillas de corticoides que se utilizan en la alergia, en artritis reumatoide, en muchas enfermedades, pues usted dice, tómese de entrada una pastilla entera. Y después, pasado tres días, tres cuartas partes. Después la mitad, pasado otros tres cuartos, así, así. Entonces, esas pastillas se pueden partir porque además están ranuradas y se ve la señal. Pero hay otras pastillas que no encuentra uno la ranura por ningún lado. Son redonditas, tienen varios colores. Normalmente son, esas no se pueden partir. Y todo aquello que no tenga una ranurita, algo, y además que lo indiquen en el prospecto, no se debe partir. ¿Por qué? Porque estas pastillas que no tienen ranurita, que no tienen rajitas, están envueltas de una sustancia que hacen que no se disuelva en la boca. Impide, son impermeables a la saliva, entonces pasan al estómago. Pero además esa envoltura que tienen también impide que los jugos del estómago la destruyan. Sí. Entonces pasan ya al intestino. Y ahí los jugos del intestino, que son diferentes, disuelven la cápsulita y ahí ya el medicamento sale al intestino y ya se absorbe por la sangre. Es decir, que igual que pasa con las cápsulas. Las cápsulas tienen normalmente una envoltura como de plástico que les permite que ni la saliva ni el jugo del estómago, en general, pues le ataque. De tal manera que cuando llega allá al intestino, los jugos del intestino sí le atacan, disuelven la envolturita esa y ya salen el medicamento en el intestino y pasa a la sangre. De esa manera se evita o que el medicamento se destruya en el estómago o se evita que dañe al estómago, porque al menos son sustancias que dañan al estómago y para evitarlo pues le rodean de esa cápsula y así atraviesan el estómago y llegan al intestino. Uh-huh. Pues hay que también esa aplicación en torno a si podemos o no partir las pastillas a la hora de tomarlas. Y vamos con las preguntas que plantean nuestros oyentes a través del consultorio que han llegado en el día de hoy. Por ejemplo, una oyente dice que es una señora de 54 años, comenta que sufre constantes dolores en las piernas, que lleva así bastante tiempo. Dice que ha cambiado de zapatos, va a fisioterapia, también dice que tiene dolor en la parte baja de la espalda y dice que no es ciática lo que tiene. ¿A qué puede deberse? Bueno, dice que ha cambiado de zapato, supongo que también porque le duele los pies. Claro, no sé, buscando cómo dice alguna, las piernas. Alguna sí, causa pues, bueno, de los zapatos. Mm. Y si le duele la parte baja de la espalda, la parte baja de la espalda, una de las causas más frecuentes son el lumbago y la ciática. El lumbago es cuando el dolor queda fijo en la zona que le llamamos de los riñones. Es decir, la parte baja de la espalda, los riñones, si me duelen los riñones, no me puedo agachar. Eso es normalmente una contractura muscular. Los músculos se contraen y entonces pues tienen una dificultad de riego sanguíneo y se produce una serie de sustancias que provocan dolor. Pero también la parte baja de la espalda, de ahí nace el nervio ciático, que va por detrás del muslo, bueno, por la nalga, después va por detrás del muslo, detrás de la pierna, hasta los dedos de los pies. Y entonces ese nervio a veces se comprime, se queda apretado por una lesión que tenga en la columna vertebral, el disco, una hernia discal o algo, lo comprime y al apretar ese nervio eso duele muchísimo, es un calambrazo que coge, a veces queda en la nalga misma, otras veces se extiende hasta el muslo, por detrás del muslo, queda la rodilla, pero a veces coge hasta el pie. Entonces puede ser que esta señora tenga una ciática y es por eso porque le duele todo el pie, pero también puede ser que si lo que le duele solamente lo que son los pies en sí, que tenga una fascitis plantar, lo que normalmente se le llama también espolón calcáneo, un espolón, que realmente no es porque veamos la radiografía el hueso un poquito así saliente como un espolón de un gallo, ¿no? Sino eso se ve en personas que no tienen dolor. Eso es realmente lo que es el espolón calcáneo, es tu nombre realmente más correcto, es la fascitis plantar, que es que duele la planta del pie porque la parte que de una parte tendinosa que aplanada que está en la planta del pie está irritada porque tenga mucha curvatura en el pie, porque apoye mal el pie, porque los zapatos sean incorrectos y hace que esa parte que tiene de ligamento en la parte del pie esté muy tensa. En fin, eso ya tiene que ser el podólogo y el traumatólogo el que determine cuál es el motivo de ese dolor en la planta del pie, si es que es el molestia. Uh-huh. Ya digo, y hay veces también que el dolor en la pierna puede ser por falta de circulación. Es decir, que los vasos sanguíneos que van por los vasos sanguíneos que llevan la sangre por la pierna estén atascaditos, estén obstruidos porque tenga colesterol o tenga algo, y entonces le falta sangre suficiente para que lleve oxígeno y lleve alimento a los músculos, y los músculos, ante esta falta de oxígeno, pues se contraen y producen unos calambres enormes en las piernas, en las pantorrillas, y eso necesita un tratamiento y un diagnóstico primero. Vale, vamos con más cuestiones, que tenemos muchas acumuladas, Antonio, así que vamos rápidamente. A ver, está un poco complicada. Un paciente dado de alta el pasado 27 de febrero dice por un trastorno en el esófago. En el informe de alta le mandan batidos proteicos, y rehabilitación a domicilio. No sé exactamente qué tipo de rehabilitación. Dice que un familiar va al centro de salud, pero le dicen que esa asistencia no le compete al centro de salud. Así que el paciente dice, bueno, pues pierde peso y cada día está peor y no le dan respuesta. Y no sabe a dónde acudir para solicitar esa asistencia domiciliaria y quiere conocer, bueno, pues no sé, la opinión en torno a la... Esto más tiene que ver con el aspecto burocrático más que de la salud en sí. Bueno, el esófago, como sabemos, es el tubo que va desde la garganta hasta el estómago. Y cuando esta persona tiene que tomar batidos proteicos, vitaminas, es porque seguramente no puede tragar alimentos sólidos. Eso se ha quedado, no sé yo si lo han operado o le han dado radioterapia o algo de eso, y se le ha quedado estrechito el tubo. Entonces, tomar alimentos, aunque esté muy bien masticado, pero cuesta trabajo que pase, ¿no? Generalmente. Entonces, le tienen que hacer, dice, rehabilitación. Supongo que la rehabilitación es algo especial para... sí, para el tubo digestivo, para el esófago, ¿no? Sí, vale. Sí, una rehabilitación esofágica para que pase los alimentos. Al menos, vale. Supongo que será una dilatación, dilatarle el tubo para que puedan pasar más alimentos. Eso, desde luego, aquí en el centro de salud no de Ubrique, digo en general, eso no se suele hacer. Yo no lo he visto hacer. Eso sería hospitalario. Vale. Igual que hay personas que van al hospital a ciertas actividades, a quimio, a quimioterapia, a otro, tienen que ir para estas cosas. Entonces, ¿qué pasa si no me llaman? ¿O qué pasa? ¿O cómo puedo yo ir? Porque aquí eso no lo hacen. En mi opinión, yo lo que haría, hablaría con la trabajadora social de aquí de centro, con AUSI, que en fin, la trabajadora social de Ubrique, que además es muy competente, y igual que todo el servicio que está allí en recepción, o con Chema, y le digo, mira, que me han dicho aquí mi médico, mi enfermera, lo que sea, que este tipo de rehabilitación no hay aquí, no hay preparo, porque necesitan una serie de cosas, y me está tardando mucho. Quiero que me lo gestione. Y ellos decían, AUSI, auxiliadora, o Chema, y te lo arreglan seguro. Es decir, hablarán con Jerez, con Sevilla, con quien haga falta, ¿eh? Y si no, pues que me vuelvan a llamar el programa o le doy mi número. Por lo menos intentarán dar respuesta, sí, ¿no? Y en este caso. Yo solamente debo decir lo que yo haría. Es decir, yo siendo médico y, en fin, con una cierta experiencia durante muchos años, yo sé lo que yo haría. Venga, un costalero nazareno, 12 horas andando, ¿qué puede hacer para evitar los dolores de riñón posteriores? Bueno. Ya tengo que empezar, porque la Semana Santa está aquí. Lo primero es prepararse. Es decir, yo supongo que estoy casi seguro que ya le han dado una serie de instrucciones a los costaleros. Además, yo lo estoy viendo ya, es decir, que se están preparando. He visto como algunos costaleros ya están con los pazos para arriba, para abajo. Claro, porque ya está aquí la Semana Santa y es prepararse. Por supuesto, fajarse. Fajarse bien. Calentar antes de empezar a cargar. Y seguir instrucciones del capataz. Es fundamental. Es decir, que el capataz y el que realmente entiende de lo que trabajo que hace cada uno. Porque, claro, no es lo mismo un patero. Es decir, uno que está en la pata del paso. Que un costalero en sí. En fin, que cada uno tiene sus funciones. Y hay que hacer exactamente lo que diga el capataz. Ahí está la clave. Y ya el capataz le dice cómo hay que calentar al principio. Cómo hay que fajarse. Ponerse la molía. En fin, una serie de cosas que son necesarias. Y estás bien hidratado, y si en el momento en que vea que va en el paso y que empieza a notar molestia, que no se haga el valiente, sino que se lo diga al capataz y sea relevado. Un oyente, bueno, la pregunta que yo la interpreto, la entiendo de esta manera, ¿produce grasa en el hígado la pastilla del colesterol? Bueno, hay ciertos medicamentos, no es que produzcan grasa, es que hay ciertos medicamentos que favorecen la aparición, el depósito de grasa. Depende, yo no sé qué pastilla de colesterol está tomando. Ya, ahora ninguna, porque desde que le dijeron que producía grasa, dejó de tomarla, dice el oyente. Sí, hay una cosa que se llama la hepatitis medicamentosa que produce cierto tipo de hepatitis, son por acúmulos de grasa. Así que depende de la composición. En ese caso, yo siempre, es que es complicado, porque si miramos los prospectos no nos tomamos nada. Pero hay ciertas cosas que por lo menos por encima hay que mirar las posibles contraindicaciones. Pero es que cualquier medicamento, no solamente las pastillas de colesterol, te puede provocar una esteatosis hepática, que se llama esteatosis. Mm. Esteato significa grasa. Esteatosis hepática, y eso es complicado. Y si, porque hay muchísimos millones de personas que lo toman y no le produce eso. Entonces ya muchas veces nuestro cuerpo reacciona ante ciertos medicamentos de una forma que no es lo frecuente. Pues en ese caso deja de tomarla, pero puede, ¿eh? Cualquier medicamento puede provocar esteatosis hepática. Mm-hmm. No, el oyente anterior del esófago nos comenta que la rehabilitación es de movilidad, dice a domicilio, porque bueno, pues la persona no puede desplazarse, ¿no? Sí, está en claro. Condiciones para desplazarse. Bueno, ya será movilidad de los miembros, de los brazos, de las piernas, de, en fin, del cuello. Mm. Que no es, yo me creí que era una rehabilitación esofágica, vale. Sí, de meterle tubo, digo, es hospitalario. Vale. Sí, vale, el problema que se plantea, ese es un problema gordo. No un tema para tocarlo aquí en este programa. Esto sería para un monográfico, es decir, pero y no me gustaría que fuera en este programa mío de los miércoles. Sería más bien en una mesa redonda. Situación de la asistencia sanitaria en Ubrique. Yo aquí le propongo desde aquí mismo, si algún miembro de algún partido político lo está escuchando, yo me ofrezco a participar en una mesa redonda junto con representantes del pueblo, en este caso los partidos políticos, que son los que representan legítimamente al pueblo de Ubrique, uno gobernando y otro a la oposición, a mantener una mesa redonda de un par de horitas de duración, perfectamente. Yo creo que lo iban a agradecer todos los oyentes de Radio Ubrique, porque aunque tenemos unos magníficos profesionales en Ubrique, lo digo no porque yo haya trabajado allí, sino porque es que es la verdad, es decir, que tenemos magníficos profesionales en el centro de salud, diferentes son los medios con que cuentan, los medios de tiempo, de instalaciones y demás. Y entonces en Ubrique, por ejemplo, vamos a hablar concretamente en el caso de rehabilitación, no podemos permitir que haya personas como este señor que nos está diciendo aquí, que no tenga rehabilitación a domicilio ante una situación que no es pecata minuta, es decir, que una persona que no se puede desplazar a rehabilitación. Y entonces no hay rehabilitador a domicilio, no lo hay. Porque si, por ejemplo, en Ubrique, que ya de por sí necesita dos técnicos rehabilitadores, dos profesionales de rehabilitadores en el centro de salud, solamente hay uno permanente allí y no da abasto con más de dos meses de demora, si esa persona tuviera que salir, por ejemplo, media hora o una hora a un domicilio para atender a una persona, nada más que desplazamiento para allá, desplazamiento para acá, sin tener aparataje. Tendrían que llevarle a esta persona a su domicilio los aparatos necesarios para la rueda, para esto, para lo otro, para andar, que eso en un domicilio, como no sea un palacio, no lo hay. Y tendrían que llevar allí el aparataje y además el tiempo. Dos horas, esta persona, Antonio, es un follón. Eso, sí, como tú decías, faltan muchas cosas. No solamente eso, sino, en fin, hay muchas cosas que tratar y, que en fin. Y eso, difícil solución le veo, como no sea que se mueva, que vaya al centro de salud, hable con la directora, y la directora pues haga con esto más presión, pues yo estoy seguro que la está haciendo, para que vengan a Ubrique más personas rehabilitadas. Una cuestión de medio, en este caso, una cuestión de tiempo nosotros, que se nos agota y tenemos que marcharnos ya, pero no quería yo despedir el programa de hoy, de ahí la premura, porque quiero marcharme con un videoclip que han grabado los alumnos del IE Las Cumbres. Ya hemos hecho referencia antes a un asunto como este, con anterioridad, con ese mismo videoclip grabado por otros alumnos de otra localidad, pero en este caso, bueno, pues nos llega a nuestra población porque es una iniciativa que llega por parte de la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique, que promociona la salud en los centros escolares de la Sierra de Cádiz, pues de esa forma un poco divertida. Se trata de un videoclip en el que se graba un rap, el rap de la tos y del codo, promovido por la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía, y bueno, pues que informa y promueve, ¿no?, pues las buenas condiciones higiénicas de los alumnos para evitar los contagios de enfermedades. Y como se recientemente, ¿no?, se nos comunicaba por parte, pues precisamente de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Política Social, de ese videoclip elaborado con los alumnos de Ubrique, pues antes de marcharnos sí que queríamos ponerlo y comentarlo. Sí, es muy simpático, yo lo he visto, Está muy bien, está muy bien. Enhorabuena a todos los alumnos, también enhorabuena a la unidad de gestión clínica de Ubrique por haber fomentado la producción de este videoclip. Y nada, que estas son iniciativas, en este caso del Centro de Salud, con muy poquitos medios, porque el Centro de Salud no tiene medios económicos que le den para hacer muchas cosas, pero en fin, con estos pocos recursos podemos hacer muchas cosas. De todas maneras, como ya saben, han participado con nosotros en este espacio, aquí también en la Escuela de Salud, pero claro, el problema de los profesionales, porque muchos me preguntan, ¿y por qué no van los médicos a Radio Ubrique con usted? O los enfermeros, o la directora. Y yo se lo he dicho, digo, es que no tienen tiempo ni de atender a las personas que llegan allí. Y venir a Radio Ubrique para ellos supondría más lista de espera, más demora, y el problema es el de siempre. Por eso yo digo que una mesa redonda sobre situación actual, deben cuando hacerlo, pero en fin, cuando quieran, aquí en Radio Ubrique, a un horario diferente de buena audiencia, pues yo creo que a todos los ciudadanos de Ubrique vendría muy bien, porque hay mucho que hacer para mejorar la asistencia sanitaria en Ubrique, ¿eh? Bueno, pues yo me quedo con lo que decía, el ras de la tos y el codo. Lo escuchamos. Muchas gracias, Antonio. Hasta otro día. Cuando tú estás resfriado, todos te dicen que pongas la mano. Todos se piensan que es mucho más fino, pero es peligroso para tu vecino. Cuando estornudo o cuando toso, con el codo, cuando estornudo o cuando toso, con el codo. A todos los virus que tienes en la boca, les gusta viajar montados en gotas, esas que salen de tu garganta cuando hablas, toses, ríes y cantas, y con la tos o el estornudo salpican las gotas a todo el mundo, y con la tos o el estornudo salpican las gotas a todo el mundo. Cuando estornudo o cuando toso, con el codo. Cuando estornudo o cuando toso, con el codo. Si se te posan en la mano, con ella las pasas a tu hermano, salpicas el plato y los juguetes, y das las manos a tus amiguetes, así les pasas gripe, resfriados y otros bichitos muy espabilados. Por eso te digo que siempre que tosas la manga o el codo, acerques a tu boca. Cuando estornudo o cuando toso, con el codo. Cuando estornudo o cuando toso, con el codo. Después la faena tienes que rematar. Recuerda que las manos se tienen que lavar, porque han tocado muchas cosas, y aunque no se note, están asquerosas. Lava tus manos, tú y tus amigos estaréis más sanos. Lava tus manos, tú y tus amigos estaréis más sanos. Lava tus manos si te ha sonado, porque los mosquitos están contaminados, y después de tocar el pelo o el calzado, conviene que el jabón pase por tus manos. Lava tus manos, tú y tus amigos estaréis más sanos. Lava tus manos, tú y tus amigos estaréis más sanos. Si juegas con la tierra o has tocado un gato, si el perro acaricia o da muchos saltos, si juegas al balón y metes mil tantos, después no te olvides de ser bien aseado. Lava tus manos, tú y tus amigos estaréis más sanos. Lava tus manos, tú y tus amigos estaréis más sanos. Lávate las manos si vas a comer, y cuando termine te las lavas otra vez, y que no se te olvide si has ido al váter con agua, jabón, las manos lavarte. Si quieres te nombro lo que has tocado, pero no lo digo, pues soy bien educado. Te lo aseguro, llenito de bacterias tienes el pompis. Lava tus manos, tú y tus amigos estaréis más sanos. Lava tus manos, tú y tus amigos estaréis más sanos.